Vamos a hablar con el doctor Antonio Rodríguez. Como siempre, como me gusta a mí decir, mantenemos la buena costumbre, ¿no? Otra de las buenas costumbres de la semana, otra de las secciones habituales, semanalmente hablando, aquí en la mañana de la Sierra de Cádiz, hablar con el Observatorio de Salud, especialistas ya en el día de hoy, como les he comentado anteriormente, el Día Mundial del Cáncer, que va a ser mañana, día 4 de febrero, va a ser uno de los puntos fundamentales de la exposición de hoy del doctor. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este comienzo de febrero. Este comienzo de febrero parece que ya empieza a bajar ese repunte de los casos de gripe, pero bueno, la alarma social sigue instaurada. Esta mañana leí ahí una noticia en la prensa, Antonio, que precisamente hacía referencia a lo que nosotros comentábamos la pasada semana, ¿no? Lo asustada que está la gente con esto de la gripe, con tantos casos de muerte. Pero, sin embargo, esto es una cosa, por eso te lo quería comentar, hacían también referencia a que diferentes estamentos, diferentes personalidades dentro de las instituciones sanitarias han dicho que estamos dentro de los límites normales. Es decir, lo mismo que tú comentaste la pasada semana. Sí, eso parece ser que las noticias que yo también he recibido a través de los medios de comunicación de la prensa profesional a la que tengo acceso, pues sí, es lamentable los casos que ha habido de defunciones, de muerte, pero según las estadísticas estamos en una situación, que parece ser que no es alarmante en comparación con otros años, simplemente que, por desgracia, la gripe es una enfermedad que afecta a muchísimas personas, que la gran inmensa mayoría pues la pasa con una semana, 4 o 5 días en cama, y una semana o 10 días un poco pachucho, a veces queda un poquillo de tos, que también se recupera, pero por desgracia, al afectar a tantas personas, hay algunas que no lo superan y fallecen, ¿no? O tienen alguna complicación, especialmente aquellas personas que no se han vacunado y que tienen algún problema de enfermedad previa, como puede ser diabetes, hipertensión, falta de defensas, a veces en algunas personas jóvenes que no se han vacunado y que no tienen enfermedad previa, pues también puede dar casos de defunción, lamentablemente, y es porque, como hemos comentado, no se sabe muy bien, pero parece ser que puede tener algún problema en la fabricación de defensas no detectado para esta enfermedad y para este tipo de virus, que a lo mejor para otras enfermedades pues la supera muy bien, pero no se sabe por qué para este tipo de virus, puede ser por, ya digo, aumento de virulencia en este paciente o que no fabrique defensas por un problema desconocido y que es muy difícil de saber previamente. Bueno, pues pasando ya con los temas que nos has preparado para hoy. En principio, lo que yo comentaba en la introducción, en la presentación de la sección de hoy. 4 de febrero, mañana mismo, martes, Día Mundial contra el Cáncer. No fumar y no abusar del alcohol ayuda a prevenir el cáncer. Pues sí. Esta es la noticia que tenemos hoy, que todos los medios de comunicación se están haciendo eco, recordando que mañana es el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad en la cual los factores hereditarios tienen gran importancia, porque muchos de los cánceres tienen componente familiar, a veces con más intensidad en un tipo de cáncer que en otro, pero que estos factores hereditarios muchas veces que no se manifiestan porque hacemos una vida sana, y entonces pues el factor que lo pone en marcha pues no actúa. Pero hay veces que esta vida sana pues no es todo lo buena que sería de desear, unas veces porque no ponemos nosotros mismos los medios y otras veces porque la circunstancia nos supera, como pueden ser la contaminación atmosférica o el trabajar en un ambiente como por ejemplo los mineros o ciertas industrias en donde el trabajador pues por sí mismo poco puede hacer. Pero hay veces que sí, que depende de nosotros mismos, que no depende de la influencia del medio ambiente, y en esto hace mucho hincapié todas las organizaciones que tienen como finalidad la lucha contra el cáncer. Y en este aspecto pues destacan como el no fumar y el no abusar del alcohol, por ejemplo, son dos medidas que dependen de nosotros y que ayudan a prevenir el cáncer. Este es el titular. Bueno, ¿alguna cosa más que se podría comentar, ¿no?, respecto a la enfermedad y aprovechando que mañana es el día contra la misma? Pues sí, decir que en este aspecto está visto como, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, aproximadamente 9 de cada 10 casos dependen del tabaco. Es decir, que hay 1 de cada 10 que son personas que no fuman y que, ya digo, se producen por otras circunstancias, puede haber factores hereditarios, puede haber factores ambientales que no puede, esta persona no puede actuar sobre ello, pero en la mayoría de los casos, 9 de cada 10 depende del tabaco. Por ello es tan importante cuanto antes dejar de fumar, porque también se ha visto que al cabo de aproximadamente unos 10 años, pues la persona que ha dejado de fumar pues tiene el mismo riesgo de contraer el cáncer que uno que nunca ha fumado, es decir, muy bajo. Pero que desde el mismo momento que deja de fumar, no hay que esperar los 10 años, ya el riesgo va disminuyendo. Esto es muy importante porque depende de las personas. También otro factor muy importante en este caso que hemos visto en el titular es el alcohol. El alcohol está asociado en gran número de casos con la aparición de cáncer en el esófago, en el colon, en la mama, en el páncreas, en la matriz o hasta en el mismo riñón. Y esto también depende de nosotros, es decir, evitar esta ingesta de alcohol en exceso. Hemos dicho que en personas sanas, según todas las investigaciones, en personas sanas que no tienen enfermedad conocida, pues en el varón dos copas de vino, no de alcohol destilado, sino de vino, de uva, pues dos copas al día con las comidas, una en el almuerzo y otra en la cena, pues es hasta saludable porque tiene efecto antioxidante y es bueno para la salud. En la mujer, una copa al día de vino, ya sea en el almuerzo, ya sea en la cena, junto con la comida, pues igual. Diferente de la persona que padezca de alguna enfermedad, para lo cual, pues además ya estaría tomando a su vez medicamentos, pues tendría que consultar con el médico. Pero estamos hablando de personas sanas. Por supuesto, evitar las bebidas alcohólicas si se va a conducir. Y otra medida preventiva, en el día que se celebra mañana, en el Día Mundial contra el Cáncer, es la alimentación. Recordar de nuevo que la dieta mediterránea, es decir, la dieta rica en frutas, en verduras, en hortalizas, rica también en cereales y en legumbres, pues es y pobre en grasas, es una de las medidas que también depende de nosotros para evitar perjudicar nuestra salud y entre ellos el cáncer. Y por último, recordar que otra protección contra el cáncer es evitar el exceso, la exposición prolongada a los rayos solares. Los rayos solares que sobre la piel puede tener acciones que ponen en marcha el mecanismo del cáncer de piel. Y, por supuesto, estas son las medidas que podemos tomar para tener una vida sana. También, y ya como ya no solamente para prevenir cáncer, sino ya en este caso para la detección precoz. Es decir, una vez que el cáncer ya está en nosotros, es puesto en marcha, otra medida, ya digo, en este caso para atajarlo rápidamente, es hacer pruebas que nos permitan pues detectarlo precozmente y eliminarlo. En el caso de la mujer, la detección de los principales cánceres o los más frecuentes son hacerse la citología vaginal y la detección del virus del papiloma humano con la frecuencia que ya le indique el médico de cabecera, dependiendo de la edad y de su exposición, y la mamografía, en el cáncer, en este caso para el cáncer de mama, que se recuerda que entre los 50 y 70 años, pues la realización de mamografía permite detectar muchos cánceres que están empezando y evitar con ello pues la mortalidad que conlleva este tipo de cáncer. En el caso del varón, lo que más se recomienda es las pruebas para la detección precoz del cáncer de próstata y la colonoscopia para el cáncer de colon. Es decir, que esto es a partir de los 50 años y es una de las medidas preventivas que se pueden hacer para luchar contra el cáncer que ya está instaurado, pero que está todavía en estadios iniciales, está comenzando. Esto es un breve repaso en conmemoración de mañana, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Bueno, pues esperemos un año más que en algún momento de la historia, esperemos vivirlo nosotros, el cáncer sea agua pasada, Antonio. Sí, pues esperemos que sí. Una lucha que se está consiguiendo muchos éxitos, porque más de una gran proporción, más de la mitad de los cánceres, bastante más, detectados a tiempo, pues tienen perfecta curación, se curan muy bien. Lo importante, ya digo, llevar una vida normal, sana, evitando los tóxicos y hacer la detección precoz, el diagnóstico temprano de los cánceres que están empezando. Pues muy bien, con eso nos quedamos. Vamos a pasar al tema del día. A mí, sinceramente, siempre que veo los temas que nos vas a exponer, siempre que tengo la previa en este guión, me interesan, pero en el día de hoy estoy muy intrigado. Antonio, ¿qué nos vas a hablar acerca de la memoria? La memoria es una cosa que a todos nos preocupa alguna vez. Pues sí. Porque dice, oye, ¿qué me está pasando? Que se me olvidan las cosas, o no sé dónde he puesto las cosas, o tengo muy mala memoria para estudiar. En el caso de los estudiantes, sí, ya desde joven, desde los primeros años de que tenemos uso de razón, pues es una cosa que a muchas personas le preocupa, a otras no, otras están orgullosas de que tienen muy buena memoria, pero muchas veces es una memoria selectiva, memoria para ciertas cosas, pero para otras cosas se lo olvida. Y hay técnicas para mejorar la memoria, y muchos se preguntan si hay medicamentos o productos alimenticios que ayudan a tener mejor memoria, y de eso es lo que vamos a tratar hoy, porque ya digo, es un tema que yo creo que a muchos de los oyentes de Radio Guadalete pues les puede interesar. En principio, vamos a ver que la pérdida de memoria es diferente, por ejemplo, o la falta de memoria cuando se es joven que cuando se es ya adulto. Por ejemplo, en el caso de las personas ya de cierta edad, a partir de los 60, aunque puede ser antes, hay algunos casos que son antes, el principal problema de perder la memoria es que se piensa en la enfermedad de Alzheimer. La demencia se define como una pérdida de las facultades mentales, entre ellas la memoria. Y ya digo, la enfermedad de Alzheimer es muy frecuente o bastante frecuente a partir de cierta edad, a partir de los 60 o 60 y tantos, 70, y entonces pues puede ser debido a una serie de circunstancias comunes con la gente joven, que ahora veremos, pero también debido a un problema de que nuestro sistema nervioso central, es decir, el cerebro, va perdiendo neuronas y va perdiendo capacidad de almacenar los recuerdos. En el caso de la gente joven, de niños y de jóvenes, cuando se quejan de falta de memoria, hay que ver exactamente por qué se produce generalmente en ellos. Pues una de las causas más importantes para la memoria, para no recordar las cosas, es la falta de concentración y la falta de tener un orden a la hora de almacenar las cosas en nuestra memoria. Por ejemplo, es muy frecuente, pues, muchos chicos estudiar con la atención dispersa, es decir, tienen música de no música relajante, sino música a la cual hay que estar atento, a la par están estudiando, y entonces muchas veces están más pendientes de la música que de lo que traen entre manos. Entonces eso dispersa la atención. Quien dice la música, pues dice que está pensando en otras actividades, de que si tienes que ir a jugar fútbol, o tienes que ir a jugar a baloncesto, o una cita con la amiga o con los amigos, o qué van a hacer este fin de semana, y entonces está pensando en varias cosas a la par. Desde luego no es lo mejor para la memoria, sino al revés, muy perjudicial. En este caso, lo que hay que hacer es tener las ideas muy claras y saber que cada cosa tiene su tiempo. Esto tiene que tener muchas veces, frecuentemente, sobre todo en los niños, el apoyo del profesorado y de los padres. Hacerle ver, tener, ordenar bien la mente. Y después, una cosa muy importante, ya digo, hablando de los jóvenes y de los niños, de los estudiantes, es saber estudiar. Lamentablemente, en fin, yo he sido un tiempo presidente de la Asociación de Padres de Alumnos cuando mis hijos eran pequeños, y yo tuve la suerte, yo he estado en Prado de Rey durante 18 años de médico, y allí se criaron mis hijos, y fue una época muy feliz para ellos y para mí. Y una de las cosas que yo tenía presente es que los padres deben colaborar con el profesorado, porque no hay nada más importante que la educación de los hijos. Y entonces en esto conveníamos, tanto los unos como los otros. ¿Me escucha, Pablo? ¿Escucha un ruido? Sí, perfectamente. Ah, ¿no? Sí. Una llamada, está entrando por ahí una llamada, pero vamos, vale, escucha bien, no te preocupes. Está cortado y yo estoy hablando. No, todo correcto. Sí. Que y entonces era hablaba con los maestros para que el rendimiento fuera lo mejor posible, porque ya digo, la colaboración entre padre y maestro debe ser una colaboración total. Y entonces acordamos, y así se hizo, en fin, estamos todos de acuerdo en que los padres en sus casas y los maestros en la escuela enseñar técnicas de estudio. cuando un crío, un estudiante sabe estudiar, aprovecha muchísimo más. Es decir, el estudiar no significa ponerse delante de un libro y a ver si me meto en la cabeza todo lo que ponéis, sino entender lo que se está leyendo y cómo aprovecharlo. Hay técnicas mnemotécnicas, es decir, técnicas para recordar las cosas. Hay muchos truquitos, como se dice, ¿no?, para recordar las cosas, para que no se te olviden, y eso hay que enseñarlo, por parte de los padres, y si los padres no saben, pues en la escuela, y ayudar, colaborar con el profesorado para que estas técnicas se lleven a cabo. Después, ordenar los conocimientos, no se puede, los conocimientos hay que relacionarlos unos con otros. Estas son técnicas para mejorar la memoria, y si la memoria de la gente joven se pierde por no utilizar muchas veces estas técnicas. Técnicas de estudio que son importantísimas. Y ya digo, porque muchas veces entre la falta de concentración por no estar en lo que se está y por no saber estudiar, es la pérdida de memoria de la gente joven. Uh-huh. Y la gente mayor es por el estrés. Antonio, por cierto, perdona, una cosa muy interesante que has comentado al principio de esta última parte de la exposición, acerca de hacer varias cosas a la vez. Es algo muy habitual en los tiempos que corren, ¿no? Con eso de que, date cuenta, las personas que trabajan con ordenadores, ¿no?, tienen el ordenador por un lado, haciendo su labor. A lo mejor en el ordenador están viendo páginas web mientras que realizan la labor. Mientras tanto, en el móvil, ¿eso puede ser también perjudicial para la memoria? Pues eso es lo que iba a comentar. Esa, Pablo, multitarea. Es que ahora iba a pasar precisamente a los adultos. Ya, bueno, he hablado de los jóvenes, sí. Y hay un tema que se corresponde tanto en los jóvenes como en los adultos. En el adulto lo que más influye es la falta de concentración en las cosas por el estrés. El llevar varias cosas a la par. Fundamentalmente esto es muy llamativo en las mujeres. Las mujeres tienen una capacidad, entre comillas, pero en fin, es que es así, de llevar varias cosas a la par. En la casa, por ejemplo, en la casa están pendientes de la lavadora, pero además, a la vez, están pendientes de la comida que la tienen puesta a la lumbre, pero es que además tienen que ir por la tarde a cuidar al padre, porque los padres ya son mayores, tienen que darle una vuelta, pero además están pendientes de los hijos, del colegio, para cuando vengan, la ropa, están pendientes. Bueno, y si ya están trabajando, y si tienen una actividad laboral fuera de la casa, porque trabajo, por supuesto, en la casa se trabaja, pero yo me refiero a una actividad fuera de la casa, es decir, que están toda la mañana fuera de la casa, y hay quien está mañana en turno partido y por la tarde, y si encima tienen que llevar toda la feina de la casa, la compra, la plaza, la ropa de los niños, el colegio, las reuniones. Bueno, dice, es que tengo muy mala memoria. No es que tenga mala memoria, es que tiene la memoria dividida en un montón de problemas o de circunstancias que es imposible que te acuerdes. Yo en este aspecto admiro a la mujer, porque, hombre, el hombre, hay hombres que también tienen ese problema, ¿no? Pero que en general hay que ser consciente que estamos en una sociedad todavía muy machista, bueno, o machista, o que es así, yo qué sé, de que somos latinos, y es que la mujer tiene una cantidad de cosas a la par que hacer, que dice, tengo mala memoria. No es que tenga mala memoria, es que tiene la atención dispersa. Yo le voy a dar un consejo, por si le sirve, que es muy bueno para todas estas cosas. Me lo dijo un amigo hace muchos años y para mí, desde luego, es algo muy bueno para la memoria, y es lo siguiente: si quieres lo apuntan por si se lo olvidar, y si no, pues lo recuerdan, es muy sencillo. Sí. El lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Repito, es cierto, sí. El lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Si tiene varias cosas que hacer y son que no se deben olvidar, un papelito y un lápiz a mano, sin olvidar dónde ha puesto el papel luego, es decir, no, yo me acuerdo. Apúntelo, el lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Porque muchas veces que no es que tenga mala memoria, es que lleva tantas cosas en la cabeza que es imposible acordarse. Muchas veces, ya digo, en ciertos trabajos, los hombres, pasa igual, ¿no?, que tiene en su trabajo mucha atención dispersa porque lleva muchos asuntos laborales. Pues apuntarlo. Y otra cosa muy importante, poner, una vez que están anotados lo que tiene que hacer, poner un numerito delante de cada uno. Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿qué es lo que debe hacer por orden de importancia? Para que si se queda algo sin hacer, pues sea lo menos importante. No haya hacer cosas que empecemos por lo más tonto y después las cosas gordas las dejemos. Es decir, dentro de lo importante, si hay varias cosas importantes, empezar por la más fácil. Es decir, ¿por qué? porque así nos hemos quitado rápidamente muchas obligaciones. Es decir, si una cosa había tardado 10 minutos y no te había tardado 2 horas, y son igual de importantes, empezar por las 2 o 3 cosas que son rápidas de hacer, y así me he quitado cosas importantes. Pues Antonio, perdona que te interrumpa, pero yo hago completamente lo contrario. En principio no sigo este dicho, porque yo de lápiz soy poco, me gusta mucho memorizar cosas, y digo esto, y después lo que tú dices, algunas se te olvida, y después yo suelo optar precisamente por lo contrario. Cuando tengo muchas cosas que hacer, suelo empezar por las más difíciles, para terminarlas cuanto antes, y después ya tranquilamente, relajadamente, ir a por las más fáciles. Estoy equivocado por lo que veo, ¿no? Según este planteamiento. Lamentablemente. Voy al revés, voy a contracorriente. Yo creo que sí. Bueno. Suponiendo que todas son igual de importantes. Si son igual de importantes y tienes 10 cosas que hay que hacer ineludiblemente, que no hay más remedio. Esto es que lo tengo que hacer hoy, no tengo más remedio. Pues empieza por las más fáciles, que a lo mejor son 6 o 7. Y de golpe, en media hora te has quitado 6 o 7 importantes y has cumplido con la llamada telefónica, con el aviso fulanito, y ahora ya las demás que te quedan para más tiempo, pero si falla o no te da tiempo, te has quedado 3 nada más pendientes, pero hay 7 que te has quitado encima, siendo igual de importantes, estoy hablando. Es decir que, hombre, te lo digo porque sobre esto he leído bastante, he practicado bastante, porque yo también he tenido muchísimas cosas que hacer y he llevado estas cosas a la práctica, y yo estoy hablando desde la práctica mía. Pero, en fin, que es que además yo creo que es de sentido común. Es decir, quitarte cosas importantes, la mayoría, y después lo otro que también es importante, oye, pues lo hago más tarde, lo hago, pero ya me he quitado 6 o 7, y ya no está con la preocupación de que si empieza con la primera, que te va a llevar mucho tiempo, todavía me quedan 9. Y está con el estrés. Hay que quitar el estrés. Y cuando te has quitado muchas cosas de encima, el estrés disminuye. Porque el estrés es una de las principales causas de la memoria, de la pérdida de memoria. Entonces, el estar relajado, el estar tranquilo, es importante para que las cosas se almacenen bien. Y entonces hay que llevar un orden y tener unos truquitos, un protocolo, para que estas cosas se puedan llevar a cabo. Pues muy bien, me lo apunto, porque yo precisamente soy uno de los que padece algunas veces el tema de la atención dispersa que tú has comentado. Llevo 7, 8, 9 cosas en la cabeza y cuando me doy cuenta digo, espérate, ¿qué iba a hacer yo? Apúntalo, no se te olvida, y ponle un numerito a cada una, primero, segundo, tercero, de las importantes, y después aparte, las cosas que pueden esperar un día, 2, 3, 4, déjalas apuntadas también, porque si no se te olvida, y además se te quita el estrés de que después, oye, ¿qué es lo que tenía que hacer que ya no me acuerdo? Otros más estrés y más problemas para la memoria. Completamente cierto. Te quita la concentración. Él está pensando en lo que tiene que hacer, te quita concentración. Sí. Si lo tiene apuntado, te quitas de lío y sabe que no se te va a olvidar nada. El lápiz más endeble es mejor que todo lo mejor de toda la memoria. Pues lo apunto. Parece que estoy en la consulta yo, Antonio. Me está sirviendo mucho a mí esto hoy, como terapia. Te lo digo completamente en serio. Además, otra cosa te digo, cuando uno empieza, lo que has comentado de las cosas más fáciles primero, cuando tienen igual grado de importancia, cuando uno empieza con las cosas más difíciles, cuando ve que le cuesta a uno hacer las cosas difíciles, que le plantea algún tipo de dificultad, que te cuesta salir de ella, te frustras. Y te frustras más todavía si sabes que si es la primera que estás haciendo, te quedan 9 más. Bueno, o sea, frustración doble. Perdón un momento, Pablo, es que si tiene, por ejemplo, 10 cosas que hacer hoy, y las 10 son importantes, que no pueden pasar de hoy, resulta que si te pones con las más difíciles, cuando llega casi al final del día, pues todavía te quedan 7. Claro, a eso me refiero, entonces, a la frustración que te entra. Claro. Ya muchas veces ha pasado la hora, ya el teléfono no te contesta, a quién tenías que llamar, porque ha pasado la oficina, si tenías que ir al banco o alguna cosa, y entonces, sin querer, pues te han quedado 5 pendientes para mañana, cosas que tenía que haber hecho hoy, y tienes que estar pidiendo disculpas o te has fallado, entonces ya va a estresar mañana. Entonces, si te has quitado la mayoría hoy, empezando por las fáciles, si te queda alguna para mañana, será una de las difíciles, pero que de todas maneras, las otras también eran importantes, ya digo, hablando de igual de importancia. Entonces, el estrés menor si te queda una pendiente o dos, que si te quedan 8 para mañana. Evidentemente. Pues me lo apunto, Antonio, de verdad que me está sirviendo mucho esto de la memoria que estás comentando hoy. El tema de la atención dispersa, insisto, soy padecedor de ella, no siempre, pero de vez en cuando sí. Te voy a decir una cosa, Pablo, y dime. Es que hay un refrán también que dice que más de mucho, consuelo de todos. Bueno, ya, entonces, bueno. Es que esto ocurre a la gran mayoría, es decir, no solamente a ti, sino a la gran mayoría de las personas, porque te lo he dicho, porque yo lo he visto mucho en la consulta, y después, hablando un poquito con ellos, cuando, en fin, procuraba tener tiempo, me he dado cuenta de que tenían una vida totalmente descontrolada y dispersa, es decir, que en cuanto le ordena un poquito las cosas, pues el estrés se quita, en fin, la vida es más placentera y te quita de muchos líos. Así que esto no es problema tuyo solo, Pablo. Por tanto, me consolaré como un... Eso que tú has dicho, ¿no? Siendo un poco tonto, bueno, no pasa nada. Y para último, para decir esto último, hablar de los medicamentos y de los alimentos para la memoria. De eso vamos olvidando. Es decir, medicamentos para la memoria, salvo el Alzheimer, que se toma algunas cosas para paralizar un poco, enlentecer un poco la evolución, nada. Y de alimentos prácticamente nada. Es decir, olvidémonos, porque llevando una dieta normal mediterránea, ahí van todas las vitaminas y todo lo que necesitamos para que nuestros cerebros funcionen bien. Cuando dicen, esto es muy bueno para la memoria, esta pastilla, yo eso me río, porque normalmente la gran mayoría de las personas estamos bien nutridas o tenemos acceso, gracias a Dios, aquí en España, a una alimentación que si queremos lo podemos hacer correctamente. Y es que falte algún alimento en nuestra dieta es simplemente porque no lo hacemos bien, pero que normalmente que eso no influye. Es decir, todo esto son propaganda para vender medicamentos, propaganda para vender ciertos componentes nutritivos que está en la dieta natural de todos los días que hemos dicho, repetidamente, dieta mediterránea, y entonces ordenar nuestra vida, quitando el estrés, ordenando las cosas y utilizando algunos truquitos mnemotécnicos para recordar ciertas cosas difíciles, números de teléfono. Yo, por ejemplo, yo soy capaz de acordarme de un número de 100 cifras, una detrás de otra, pero con las mnemotécnicas las aprendí en mi día y me han servido de mucho. Yo me aprendo perfectamente una lista de 100 palabras, cada una con su número, y después tú me dices la 43, y yo te digo lámpara, o la 48, yo te digo teléfono, y me lo cambias de orden o te lo digo todo, pero con reglas mnemotécnicas. Hay unas reglas que son muy fáciles y además en internet lo pueden encontrar, es decir, muy fácil de aprender. Pues muy bien, Antonio, por cierto, con esto de que los medicamentos no valen para nada, o prácticamente para nada, como has dicho, excepto la excepción, ¿no?, de los medicamentos para paralizar el tema de la evolución del Alzheimer, acabas de cargarte de un plumazo, en fin, los ideales de muchas farmacéuticas. Y esto me ha recordado, por supuesto no tiene nada que ver con esto que te iba a comentar, con una noticia que apareció hace poco, lo que pasa es que hay que comprobar su veracidad, pero bueno, no pasa nada por comentar este tipo de cosas que aparecen en internet, ¿no? La red de redes, que es buena para muchas cosas, como hemos comentado, pero en otros casos hay que tener mucho cuidado con las cosas que se leen, ¿no? Decía que el psiquiatra este famoso, Eisenberg, el que descubrió, entre otras cosas, el trastorno por déficit de atención, decía, no sé si tú has leído por ahí, Antonio, por eso te digo, hay que comprobar la veracidad de esta noticia, decía la semana pasada un titular que Eisenberg reconoce que se inventó el trastorno del déficit de atención para vender medicamentos. O sea que esto lo relacionamos con lo que tú acabas de decir, que muchas pastillas para la memoria, todo esto que se sigue vendiendo, se sigue anunciando incluso en televisión, no vale para nada, no tiene base científica, y en fin, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán engañado? Bueno, lo que sirve, muchas de las cosas que se recomienda para la memoria son realmente cosas tranquilizantes, claro, si te tranquiliza, pues entonces pues dice, tengo mejor memoria, bueno, es decir, otra vez el efecto placebo, si yo te di a ti una pastillita llena de agua por dentro y te digo, esto es fenómeno, esto es lo último que ha salido para la memoria, pues te concentras más en las cosas, pero efecto placebo, en fin, es un poco que tú te lo crees, como el del curandero más o menos, ¿no? Es decir, que realmente estas cosas que son tranquilizantes, pues al tranquilizante te concentra mejor en las cosas, pero no porque eso influya sobre las neuronas, sobre nuestro cerebro, aumentando la capacidad para recordar, solamente que te favorece la tranquilidad, es darte un vaso de manzanilla, de tila, pues al relajarte pues te concentra más, pero no es porque ello favorezca realmente los mecanismos neuronales para que la memoria se almacene mejor. Pues muy interesante. Es lo que yo dije, pero hay cosas naturales que ya te digo, ordenándote tu vida un poco, luchando contra el estrés, que otra vez hemos comentado, pero volveremos a comentar en otro programa, cómo hacer cosas sencillas para luchar contra el estrés, pues, y ordenando y algunas reglas mnemotécnicas, es más que sobrado para mejorar tu memoria a un índice correcto. Pues lo dicho, Antonio, me gustaría que echaras un vistazo también a lo que te acabo de comentar, ¿no? De psiquiatra Eisenberg, que si me lo recuerdo murió allá por el año 2012, y según publicaciones del año pasado, dicen que confesó antes de morir que el trastorno por déficit de atención, que se lleva estudiando, en fin, si yo tengo entendido, desde los años 30, es algo que él se inventó para vender pastillas, algo así tan rotundo. Interesante, ¿verdad? Pues, mándame después el artículo. Sí, te voy a mandar el enlace porque ya te digo que es un tema para... Y me gustaría leerlo. Sí, es para pararse, para pararse a pensar. Sí. Para terminar, Antonio, rápidamente, son y 52 ya casi las 11. Hombre, yo creo que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Es sí, pero claro, me gustaría saber un poco más. ¿Es cierto que la comida rápida favorece la obesidad? Claro, pues como tú has dicho, y dado el poco tiempo, todavía hablaremos más rápidamente, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la comida rápida tiene una gran cantidad de componentes que aumentan el número de calorías, como son las grasas, son los hidratos de carbono, son y en todas estas comidas rápidas además tienen aditivos que hacen que el sabor de las comidas sea muy apetitoso, y entonces también hacen que nuestro organismo pues no pueda metabolizarlo bien, no pueda consumirlo bien. Entonces, todas estas comidas rápidas, la gran mayoría de ellas, casi todas, tienen exceso de grasas, muchas de ellas grasas que son saturadas, es decir, que aumentan el colesterol y demás, son dañinas, y muchos hidratos de carbono de absorción rápida que hacen que se transforme rápidamente en grasa. Esto es un estudio que se ha hecho a través de la Universidad de California en Estados Unidos, en otros estudios también, y ya digo, es una cosa que pone en la cabeza un problema enorme, como que actualmente 1.000 millones de adultos en todo el mundo tienen exceso de peso, es decir, 1.000 millones de personas, con lo que ello significa, porque la obesidad se asocia, como sabemos, a aumento de cáncer, aumento de problemas cardíacos, aumento de problemas endocrinos y metabólicos, y un problema que va en aumento, porque se calcula que para dentro de 2 años habrá 1.500 millones de adultos con sobrepeso, 1.500 millones. Así que todo esto causa más muertes que la insuficiencia de ingresos económicos en una familia. Es decir, el aumento de peso se da hasta en países en vías de desarrollo, pues debido a la mala nutrición que las grandes comerciantes de la industria alimenticia pues están haciendo para vender comida rápida. Esto brevemente es la noticia para que se sepa que sí. Antonio, por cierto, una pregunta te va a hacer, esto por supuesto, no te pido que la contestes con ningún tipo de rigor o base científica, simplemente tu opinión personal. Claro, el sabor de la comida es importante, pero prácticamente todo el mundo tiene acceso a este tipo de información, los jóvenes y los no tan jóvenes. Todo el mundo sabe lo que tienen estas comidas, lo que favorece la obesidad, el riesgo de esto, lo otro, etcétera, etcétera, incluso la calidad en algunos casos, ¿no? Pero ¿por qué todo el mundo cae una y otra vez? Porque vemos como desgraciadamente cierran bares, hay restaurantes que lo están pasando muy mal, pero sin embargo las cadenas de comida rápida siguen manteniendo la calidad, siguen manteniendo el personal, siguen abriendo nuevas franquicias. ¿Podría existir, digo yo, lo dejamos así en el aire, ¿no?, algún tipo de componente adictivo permitido o no regulado para que las personas caigan una y otra vez en algo que sabemos que es negativo? Bueno, sabemos que el azúcar tiene bastante componente adictivo, ¿no? Las cosas dulces. Bueno, pero no es una adicción a droga. Yo creo que también es un poco la situación en que nos movemos. Hacer un puchero de garbanzo, un garbanzo, un potaje de lenteja o algo, pues requiere su cocción, su preparación, su tinglado, mientras que el otro te lo dan todo hecho y no te y tienes más tiempo. Hoy día, con esta vida de crisis, de bulla, de prisas, de toda la carrera, pues si te dan algo que tú en un momento te lo engulles y además está de un sabor salado, dulce, agradable, pues te quitas del lío de cocinar, de preparar, de ir a la plaza, y ya digo, y toda esta vida donde el tiempo cada vez es más escaso, pues yo creo que ahí es donde la industria de los alimentos rápidos, pues donde han buscado el filón. Pues dicho queda. Antonio, como siempre, ha sido un placer estar contigo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.